A Sangre Viva, todos los lunes, 7 de la noche. Literatura, música, libros de regalo, cartelera cultural e invitados. Escúchanos por radiocartón.com. Esto se va a prender. Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a este su programa llamado A Sangre Viva. Les recuerdo, estamos en vivo por radiocartón.com, en el cual en la página pueden meterse a checar los podcasts de este y todos los demás programas. Igual si se meten en Google, en el buscador ponen radiocartón.com, después entran a la página, se meten en la sección que dice podcast, y ahí donde aparece la imagen del título de este programa, que es A Sangre Viva, ahí aparece la lista de todos los 162 programas anteriores, y probablemente ya mañana ya esté también este podcast. Ya saben, pueden escucharnos ahí, y si no, pueden esperar que salga el video de la transmisión. Pues hoy tenemos un poquito de efemérides, no tenemos tantas. Tenemos precisamente una lectura de, como les comentaba anteriormente, de la publicación sobre el programa del día de hoy. Y es que el día de hoy tendremos lectura de este bellísimo libro llamado Nostalgia de la Muerte, de Javier Villarrutia. Leeremos principalmente la cuestión de los poemas. En algún momento estaría bien organizarnos para hacer lectura de este par de obras de teatro. No sé si todavía existe el radioteatro, y si sí, avísame en dónde, en cuál, pásenme el link, o organicemos uno, estaría mucho mejor incluso. Y bueno, el día de hoy, rápidamente en la cuestión de las efemérides, para pasar a la lectura del día de hoy, tenemos que, por ejemplo, hoy, un día como hoy, 28 de marzo, pero de 1895, los hermanos Lumière presentaban al mundo, sobre todo en una exposición en París, el cinematógrafo, ¿no? Cosa realmente súper importante, ¿no? Ayer tuve la posibilidad y la oportunidad de asistir al cine, ¿no? Y creo que se me hace bien cura porque se me hace muy bien como estrategia de Cinépolis, de que está apostando por meter películas de anime, ¿no? Y es que eso jala demasiada gente. Ayer, por ejemplo, precisamente en la película de Jujutsu Kaisen, la sala estaba completamente llena, o sea, así, a tope, pues, ¿no? Y según la chica de la taquilla, pues cuando comprabas tu boleto, o sea, directamente a la taquilla, te daban una postal de especial, pues, ¿no? Así por la película. Y dice que el primer día el día que se estrenó la película, ese día se acabaron las postales, pues, ¿no? O sea, de todas las funciones, fue lleno total, ¿no? Y sigue habiendo funciones de lleno total, ¿no? Y creo que en realidad me parece una buena estrategia por parte de Cinépolis, ¿no? Apostar a variar más la cuestión del cine, ya no solamente la cuestión hollywoodense. Quizá en algún momento también, porque incluso ya lo hace lo dejé en este caso con la Cineteca y el Cineforo, en el que traen películas que en algún momento solamente son estrenadas en el cine en otros países, o sea, conocido a veces como cine de arte, pero en realidad pues es simplemente cine extranjero, ¿no? Que de alguna manera pues no llega aquí de forma comercial, pero que por ejemplo Cineteca y Cineforo pues afortunadamente nos traen, ¿no? Entonces creo que también podría ser incluso una apuesta que podría llegar a ser Cinépolis, ¿no? El promover otro tipo de cine, ¿no? Que sea no necesariamente no tan comercial, pero en este caso precisamente presentarlo, ¿no? Porque a final de cuentas, si lo que va uno al cine, ¿no? En la cuestión de la experiencia y que obviamente el hecho de ver la película, pues qué mejor que tener una variedad más amplia que solamente tener disque comedias mexicanas, no mal hechas, que ya todo mundo estamos hartos de eso, ¿no? Exactamente, o sea, tienes películas que obviamente depende de la distribución de las mismas y que a veces, pues el mismo negocio del cine como tal a veces no permite la distribución tan grande de algunas películas, ¿no? Desafortunadamente, pero que de todos modos, insisto, o sea, que en el momento en el que uno ve que se amplió un poquito más la cartelera con otro tipo de géneros de películas, pues eso llama la atención, ¿no? En este caso, pues eso, ¿no? O sea, presentan cuestiones de anime y pues ahí vamos todos, ¿no? A llenarse, ¿no? De hecho, estaba ayer platicando con mi hermano y me dice que, por ejemplo, la película de la de Dragon Ball, donde sale Broly, ¿no? Está considerada como la película de anime más taquillera de toda la historia, ¿no? O sea, se llenó tanto, tanto, tanto a nivel internacional de que toda la gente estaba esperando que en ese inter de lo que está Dragon Ball Super y todo lo demás que se estrenó esa película, que fueron tantas las personas al cine que está catalogada como la película de anime a nivel internacional más taquillera, pues, ¿no? De la historia. Y es eso, o sea, simplemente si utilizas realmente las tendencias que son fuertes, ¿no? O las cuestiones, incluso lo puedes llamar como una especie de moda, no necesariamente sea malo por eso, pero pues puede ser chido, ¿no? Digo, si en algún momento ya has estado haciendo con otro tipo de expresiones artísticas, ¿no? Que en las salas de exposiciones presentan a personas que a creadores, ¿no? O artistas que no son tan reconocidos, ¿no? Se hacen exposiciones de foto, de pintura, de escultura, ¿no? De esta clase de cosas, y eso está chido, ¿no? Porque uno como persona que se expone a las cuestiones artísticas, pues tiene precisamente un catálogo más amplio, ¿no? Para visitar, tanto en días, tanto en horarios, ¿no? Todo eso, y o cosas que simplemente te puedan llamar la atención, o otras que puedas conocer que también te puedan llamar la atención, ¿no? En la cuestión de la música también, ¿cuántos foros hay o ha habido en su momento en los cuales ha ampliado también el repertorio de conciertos, ¿no? O tocadas, que pues a más de uno nos ha tocado o que a más de uno nos ha gustado el hecho de que esté así de amplia la cuestión de la cartelera de musical, ¿no? Entonces, en este caso, pues lo importante, ¿no? También de cómo el cine tiene que ampliarse y no solamente quedarse con Hollywood, ¿no? O sea, o más bien que siga Hollywood ahí, pero de entender que hay más personas también haciendo cine, pues, ¿no? Igual que, así, aterrizándolo, ¿no? Igual que en la literatura, pues, ¿no? Habrá toda esa gente que dice, ah, es que a mí me distribuyen en estas librerías. Pues sí, pero yo no sé si toda esa gente realmente te lee, ¿no? O sea, porque la librería o la editorial te compra los ejemplares para ellos venderlos, ¿no? Pero muchas veces como escritor no se tiene la certeza cuando se hace ese tipo de distribuciones, no se tiene la certeza si realmente esos libros llegaron a manos de alguien o aquí como lo hemos visto muchas veces, bueno, aquí en la rueda, que por ejemplo las personas que vienen a vender los libros, te encuentras con un montón de libros firmados, o sea, firmados dedicados, pues, ¿no? De que alguien fue a una presentación. Digo, si me llegara a pasar a mí, está bien, ¿no? Entiendo, o sea, solamente estoy explicando como el fenómeno, ¿no? De que alguien hace una presentación de su libro y entonces después en una librería de viejo o usado, ¿no? Te lo encuentras y dices, ah, yo le firmé este libro a esta persona, ¿no? Porque pones el libro de la persona cuando se lo firmas, ¿no? Entonces, si me llegara a pasar, me daría mucha risa, ¿no? Y sería como de, oh, wow, el círculo completo, ¿no? Hemos llegado a esto, ¿no? Y pues está bien, ¿no? Está bien, incluso, yo lo decía por la parte de que eso, ¿no? Nos tiene que dar a entender que hay muchísimo más escritores, muchísimo más libros, de los cuales están fuera de lo comercial, tendencia, lo comercial, de moda, ¿no? Y bueno, ya tendré otro, tendremos otro programa muy especial para hablar acerca de la cuestión de la crítica y de la gente que hace como que la crítica no existe o de la gente que hace como que se quiere reír de la cuestión crítica, pero pues en realidad nadie se escapa, ¿no? Nadie se escapa. Mira, ¿qué pasa? ¿Todo bien? Y peinado y todo. ¿Ah, sí? ¿Todavía? Bueno, tenemos también que un 28 de marzo, pero de 1942, desafortunadamente, fallecía el poeta español, el pequeño, gran poeta español, digo pequeño por su edad, pues es que apenas, o sea, falleció cuando tenía 32 años, y yo apenas los voy a cumplir, así como digo, ¡oh, rayos! Pero bueno, él estuvo en la Guerra Civil Española, pues, ¿no? Él sí estuvo ahí defendiendo lo que tenía que ser defendido, ¿no? De cualquier forma, ¿no? Tanto lo hizo de manera genial con palabras, como lo hizo heroicamente con su cuerpo, ¿no? Hasta que desafortunadamente, pues, fallece porque es tomado prisionero y enferma y de una muy, muy, muy grave neumonía, ¿no? Es que lo perdemos, ¿no? Pero claro, ya hemos leído bastante de él aquí, lo leeremos nuevamente en el futuro, ¿no? Y tenemos también que, hablando de fallecimientos desafortunados, tenemos que un 28 de marzo, pero de 1994, fallece el dramaturgo francés de origen rumano llamado Eugene Ionesco, que de hecho hace 2 semanas mencionamos que se presentó precisamente una de sus obras aquí en el Teatro Experimental. Fue la obra llamada La Cantante Calva. Es una obra de teatro de Eugene Ionesco, ¿no? Si pueden conseguirse el libro de teatro donde vengan las obras, la que sea de él, léanselo. La neta es genial, es teatro de lo absurdo, ¿no? Y les va a llamar mucho la atención, precisamente por la parte en que es que el absurdo no es algo que no existe, ¿no? Más bien es como la posibilidad, y el absurdo está en el choque en el que uno se atiene a las cuestiones lógicas de las cosas cómo significan o de las cosas cómo deberían de ser, y entonces es cuando entra el absurdo y lo cambia y eso te presenta posibilidades de la realidad, ¿no? Y eso es muy interesante, es muy interesante. Léanlo. Y algo que me llama mucho la atención es que hoy 28 de marzo es considerado el Día Internacional del Piano. Exacto, hablando del tecla, ¿no? Y que de hecho, precisamente por 2 cosas, por ser el Día Internacional del Piano y porque hoy leeremos algunos textos de Nostalgia de la Muerte de Javier Villaurrutia, sí, van incluidos algunos nocturnos. Y por eso es que hoy vamos a escuchar nocturnos, precisamente. Nocturnos de Chopin, precisamente. Vamos a escuchar, para arrancar el programa y regresar directamente a la lectura de Nostalgia de la Muerte, escucharemos el nocturno número 20 de Chopin y regresamos con más de Sangre Viva aquí en RadioCartón.com. En la tarde que muere. En la tarde que muere, con lasciva agonía entreabriendo su manto para regar de flores la campiña serena, la amada de un día rememoró al oído los pasados amores, y el crepúsculo rojo que a lo lejos moría en su último rutilo al hundirse en lo arcano iluminó mi rostro. Sentí que vivía y la besé en la frente, y la besé en la mano. Y desde aquella tarde tan muda y tan serena, nuestra vida tornóse como antaño había sido, sin aquella alegría la nublase la pena, descorriendo el pasado, el velo del olvido. Le pregunté al poeta su secreto una tarde de lloro, de lluvia y de canción. Y me dijo el poeta: mi secreto no lo dictan los sabios en decreto. En la orilla del Nilo y en la aurora interroga a Memón. Le pregunté al poeta su secreto una noche de luna, una noche de augurios y de mal. Un poeta me contestó con una mirada que era un reto y me dijo: interroga a la estatua de sal. Yo descansé la frente entre las manos. Un grupo de aves emprendió la huida. Mis preguntas y anhelos eran vanos. El poeta callaba su secreto, porque era ese secreto el de su vida. Con la mirada humilde. Esta vez serán mudas mis ansias y mis pasos velados, y nulo mi rogar. Extenderé las manos ayunas de fragancias cuando tú no las mires o cuando te hayas ido. Concentraré mis fuerzas, procuraré olvidar todo lo logrado y todo lo perdido, y acallaré mis ansias insólitas de amar. Si pues tú me lo pides, con la mirada humilde y la boca entreabierta, seré bueno. No olvides que dormiré mi angustia despierta, que ahogaré el más fuerte latido y cerraré la confesión abierta que debió haber salido. Y solo porque sea tu vida una callada mansedumbre, un solar, una aldea donde haya más lumbre que la tranquila del hogar, y en donde no se vea ni la sombra inconfesa de un desear. Y todo sin embargo, yo te lo sacrifico con la mirada aquella tan humilde, que sella mi espasmo y mi dolor, y apaga mi más largo y mi más hondo soñar en el amor. Yo no quiero llegar pronto ni tarde. Me dicta su tic-tac el reloj viejo, y al par que inclina su candor la tarde se amortigua en las aguas del espejo. Yo ya sé mi dolor viejo. Cómo se va entintando el aposento. En el hogar, cenizas apagadas, y van empujando lentamente el viento a las puertas absortas y enlutadas. Y después, una sombra me acaricia como una mano. Otra sombra después entrecierra mis ojos, la delicia, y me vuelve a invadir de lobreguez. El reloj se detiene a dar la hora. Ya inclinó su candor la mustia tarde. Enjugó el llanto al corazón que llora. Yo no quiero llegar pronto ni tarde. Al repasar el libro de mi amor no lejano, que la humedad del campo desentrañar me hizo, a través de la lluvia veo el adiós de su mano y el mirar de sus ojos como nocturno hechizo. La humedad de este campo silencioso convida a encender el recuerdo de mi amor olvidado, que comparo esta tarde con lluvia desteñida cuyas ambiguas huellas por la senda ha dejado. Y la frente anidada por tristeza importuna, Descanso entre las manos que ya quieren temblar. Pero aún en mi noche no ha nacido la luna. Y en los ojos se hielan las ansias de llorar. Remanso. Este jardín tiene alma melancólica, tibia y perfumada como de humilde madre selva. Hay en sus callecillas una quietud que alivia y es tan bueno que siempre, siempre me convida a que vuelva. Yo persigo, sentado al borde de la fuente, la calma que mitiga mi avidez de recuerdo y brilla entre mis labios el rojo que no siente, el sangrado de una rosa que distraído muerdo. Se va perdiendo el eco de la última llamada al rosario y en la iglesia cercana, húmeda, vieja. Yo salgo del jardín y me asusta la helada sensación de los hierros en la intrincada reja. Afuera todo cambia. Hay bullicio y mentira, siluetas de mujeres que a la capilla corren y muchachos que juegan al aflorar y es a la floja y estira y ruidos y mentiras. Yo quiero que se borren mis recuerdos en las calzadas del jardín y regreso y encuentro la reja menos fría. En la glorieta encuentro tranquilidad al fin. Este jardín tiene alma idéntica a la mía. Tarde. Un maduro perfume de membrillo en las ropas blancas y almidonadas. Oh, campestre saludo del ropero asombrado, que nos abres tus puertas sin espejos, enormes y de un tallado rudo. Llena el olor la alcoba, mientras el sol afuera camina poco a poco, se duplica en la noria, bruñe cada racimo, cada pecosa pera, y le graznan los patos su rima y obligatoria. En todo se deslíe el perfume a membrillo que salió de la alcoba. Es como una oración que supimos de niños. Sí, como el corderillo prófugo del redil. Huyó de la memoria. Hoy, que a nosotros vuelve, se ensancha el corazón. Dulzura hay en el alma y juventud y vida. Y perfume en la tarde que, ya desvanecida, se va tornando rosa, dejando la fragancia de la ropa que vela mientras muere en la estancia. El viaje sin retorno. Contigo está mi sangre silenciosa, mi sangre, ayer fervor, torrente ayer, sobre tus brazos leales se rebosa, qué asombro el que en los ojos se me posa, a un nuevo ritmo debe obedecer. Yo iba a ti en mi clamor, alucinante y alucinado como un irreal mediterráneo, Ulises delirante, qué gritos en aquella soledad. Oh, viaje sin retorno, de ansias sumas, huyeron las sirenas por mi mal. Dejó su ausencia en mi calor, espumas. Oh, viaje sin retorno que en las brumas azotaron mi rostro con su sal. Y tres ciudades imprevistas quisieron detener mis pasos. Y me hirieron con sus aristas y las estrellas con sus trazos. ¿Y tú? Que hoy de cordura contaminas la fiebre de mis sienes y reposas con tu promesa mis ansias marinas y mi obsesión de olas. Tú, que afinas mis gritos y mis voces calurosas, avivas mi sed y ardías mi llaga. Por esa sed que al corazón abría, ávido con mis labios y mis brazos, y por la llaga que en mi carne hundía la angustia de las uñas, llegué un día, certidumbre entre todos los ocasos. Mas contigo mi sed halló frescura y en tu blando mirar halló deleite, y sin que fluya un ansia prematura, siento cómo me invade la ternura con que unges a mi llaga con tu aceite. Más que lento, ya se alivia el alma mía, trémula y amarilla. Ya recibe la unción apasionada de tu mano y la fría rigidez de mi frente, dulcemente entibiada, ya se siente. Yo no sé si mi mal indefinido se decolora o se desviste, pero ya no hace ruido. Yo no sé si la luz que todo anega o el latido leal que te apresura en mis sienes o el ansia prematura inunda las pupilas y la ciega. Qué conmovida está mi boca e inconforme y distinto mi cuerpo a la distinta llama de tu sangre y mi sed ulterior acaso es poca. Siento una languidez y un desvaído pero desvaído cansancio, casi de relato pueril, me siento como en el claroscuro envejecido de un melancólico retrato. Wow. Pasaremos al segundo nocturno de Chopin del día de hoy. Esto sería el nocturno número 1 de la opus número 9 de Chopin. Entonces vamos a escuchar esto y regresamos con más de Javier Villaurrutia.

Y ese es el calambur más famoso de toda la literatura hispanohablante, ¿no? Pueden apostarlo, ¿no? Alguienes hemos intentado crear otro tipo de calambur, ¿no? Me parece un muy buen ejercicio porque hay que conocer bastante las palabras, ¿no? Hay que saber resignificarlas, hay que saber fonéticamente qué tantas posibilidades tienen, ¿no? De ser configuradas, ¿no? Y pues es un muy, muy, muy excelente ejercicio, ¿no? Y bueno, ¿qué? Algo salió del baño, algo quiso salir del baño. Bueno, pues ya sería todo lo que vamos a leer el día de hoy. Pues gracias a todos ustedes por escucharnos. La semana pasada tuvimos un pequeño descanso. Un pequeño descanso que estará muy bien. Había pensado si para cerca del día de mi cumpleaños hacer descanso. Porque el programa es el lunes, pero mi cumpleaños va a ser en domingo, 10 de abril, ya casi. Pero no, vamos a tener programa normal y todo chido. A lo mejor el próximo año, que si cae en lunes, va a haber así un fiestón loco aquí. Entonces, para que estén preparados. Todavía falta un año. Todavía ni se cumple este y ya estamos pensando en el que sigue. Pero no sé, depende. Si eres Hacienda, si eres Hacienda, mejor no te decimos qué tenemos planeado, porque a todos te vas a enterar. Y bueno, solo para recordarles que pueden mandarnos sus comentarios, quejas, sugerencias, a la página en Facebook de Sangre Viva, a la página en Instagram de Sangre Viva. Y últimamente he comentado con algunas personas que, como ya hicimos esta como sección, esta modalidad en donde nos manden audios, ¿no? Sobre ciertos temas en específico que nos quieran hablar o que nosotros les recomendemos de mira, tal día va a haber tales efemérides y si nos gustas apoyar con algún audio, ¿no? Sobre el tema al respecto, ¿no? O sobre algún tema en general que quieran compartirnos, pues estaría muy chido. Los audios simplemente los tomamos, los ponemos aquí como intervenciones dentro del programa. Y esto, pues, pensando en la facilidad, ¿no? De que sé que no todos a esta hora pueden participar. Sé que, por ejemplo, también una por el horario, otra por la cuestión del desplazamiento, ¿no? Y otra también porque pues puede ser atemporal, ¿no? Pueden mandar un audio incluso de una efeméride de algún lunes, ¿no? Que pueda ser en el futuro y que la puedan ir planeando, ¿no? O que en algún momento digan, yo quisiera participar, pero mi audio dura 15, 20 minutos, no pasa nada, ¿no? Se planea y se pone ese audio, ¿no? Entonces, pues ya saben, pueden participar en el programa, ya sea asistiendo, ¿no? Ya sea participando para ganarse los libros de regalo, o ya sea precisamente con la cuestión de los audios, ¿no? También, y existiendo también, ¿no? Recomendando este programa, si es que este programa es recomendable, ¿no? No sé si para la insalubridad mental este programa sea muy recomendable o no, o 50-50 exactamente, como que pueden escuchar este programa mientras están lavando los trastes y dicen, ese güey está medio cagado, ¿no? Voy a hacer como que me río porque estoy solo lavando los trastes, ¿no? Pero él nunca lo sabrá. Pero él nunca lo sabrá, ¿no? Es como, entonces no importa. Sí, ahí anda por ahí el Moy, al que le debemos un par de calcetines del programa, de los programas de Tenemos los Libros del año pasado. Sí, ahí andaba. Pero bueno, el día de hoy queremos regalarles un libro como todo. Eso ayer estaba platicando que pues siempre ha sido como una idea de que sea como la insignia, si se puede llamar como insignia, del programa, de todos los programas, regalar libros, ¿no? Y hablando de que precisamente, ¿no? Ayer pues andábamos viendo ahí un poco de anime en Cinépolis. Ojalá pongan más anime en Cinépolis. Me arrepiento de no haber alcanzado, sí que por pura desidia no fui a ver la de Digimon en el cine y fue como de ¿cómo puede ser posible? Sí, ayer. Está bien chida, sí. Y yo quería ir a ver la de Digimon, ¿no? Porque, pues, a mí sí me tocó cuando la estrenaron en la televisión. Fue como de, ¡ah, qué diablos!, ¿no? Y, o sea, desde el 1, o sea, todos los vi, pues, ¿no? Entonces, sí me quedé como de, ¡ah, no vi la película de Digimon! Pero bueno, ya estaré en internet. Ya estará en internet. Sí, obviamente. Y precisamente, por si en algún momento en tu vida estás pensando ahorrar suficiente dinero como para poder ir ida y vuelta, ¿no? Al país del sol naciente, ¿no? Y saber conducirte de alguna u otra manera. Que es algo bien chistoso porque hay muchas personas, tanto en YouTube como en documentales y estas cosas. O personas, bueno, en YouTube, por ejemplo, hay un chico que habla sobre la cuestión cultural tradicional del Japón, ¿no? Y él empieza su canal en la cuestión del estudio de, pues, como del kendo y todo esto, ¿no? Pero entre otras varias preguntas, es que alguien le preguntó hace como 2 semanas que si pensaba que en algún momento Japón fuera a abrir sus fronteras, ¿no? Y esto en cuestión de que las personas de otros países vayan a trabajar ahí, por el hecho de que es tan ultra tradicional Japón, que se está convirtiendo en un país de viejos, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos de los jóvenes de alguna manera ya no se reproducen, porque muchos jóvenes están saliendo, porque las personas que llegan sí se les ve como mal, sí se les ve como de, ay, este es un extranjero que no puede venir a mezclarse con nosotros, ¿no? Entonces toda esa clase de cosas sí es un poquito pesada y he aquí donde entra el tema del libro de regalo del día de hoy, ¿no? Que esto es una guía de Japón, o sea, como de frases, como de lugares, como de lenguaje súper básico, ¿no? Que uno puede utilizar para andar por allá. Ajá. Pero a lo que iba es eso, ¿no? Que uno puede llegar, ¿no? Quizás hasta con un nivel de japonés muy avanzado, ¿no? Pero allá los mismos japoneses siempre, como por extranjero, por default, te van a hablar en inglés. Porque para ellos, aunque sepas japonés como ellos o mejor que ellos, porque lo puedes estudiar y puedes ser mejor que ellos, eso es verdad, de todos modos ellos no te contestarían o muchos de ellos no te contestarían en japonés, te hablarían en inglés porque eres extranjero y punto, ¿no? Tú no hablas mi idioma, ¿no? Y pues eso está muy curioso, pero aún así les podría servir ese libro, ¿no? Llamado Guía del Japón, que es lo que vamos a regalar el día de hoy. Para aquellos interesados, ¿no? Que algún día quieran ir, que tengan pensado, que ya fueron y que digan, ah, esto no lo conocía, esto, tal cosa, ¿no? Entonces vamos a regalar este libro que se llama Japón, Guía de Bolsillo, ¿no? Para los que quieran ir si van a la atracción esta donde está el Gundam, tráiganme una postal o tráiganme un tornillo, no importa, acá lo primero que se encuentren, ¿no? Es que está bien chido, ¿no? Y bueno, para ganarse el libro de regalo del día de hoy, díganos cuáles sus animes favoritos. Nah, cierto, qué fácil. No es mala pregunta. No, pero no. En realidad díganos el título de 5 nocturnos distintos de cualquier autor que sean los que más les gusten. ¿Música? Lo que sea. Así, nocturno tal cosa, nocturno esto, puede ser esa clase de cosas, ¿no? O sea, díganos el título de 5 nocturnos de cualquier autor que sean sus favoritos. El que sea, exactamente. Puede ser también cuestión musical, ¿no? Incluso, entonces, díganos 5 títulos de nocturnos que les gusten mucho, de cualquier tipo de expresión artística, y para nosotros nos servirá como recomendación. Y nos mandan eso como respuesta, ya saben, en la página de Sangre Viva de Facebook o en la página de Sangre Viva de Instagram. Y ya, pues eso sería todo para ganarse el libro de regalo de esta semana. Muchas gracias a todos ustedes. Esto fue A Sangre Viva número 163. Leyendo nocturnos, leyendo otros no tan nocturnos, pero bueno, vamos a cerrar precisamente con otro nocturno de Chopin. Este será el nocturno número 8 de la Opus 27. Entonces, vamos a dejarlos con esto. Muchas gracias a todos ustedes. Buenas noches. Cuídense, si van a hacer sopa de arroz roja, primero chequen el sabor del caldo y luego lo dejan que se evapore. Para que no vayan a querer sazonar el arroz hasta el final. Ay, que esas cosas no se hacen, ¿no? Que aprendan a hacer arroz. Les va a salvar la vida. Aquí y en Japón. Sí, es una frase que puedes utilizar en diferentes contextos. Buenas noches.